Globe 2056, matrix number APP-92-A, esa televisión, Los Cruceños. Oye, Stone, ¿qué piensas tú de la televisión? Esa televisión, te lo voy a contar. Voy a contar la historia de la televisión. Y diga usted si miento en esta mi canción. Ay, qué desveladotas nos damos por aquí. Yo creo que al poco tiempo nos va a pegar TV. Si alguna vez tú quieres salir a visitar, tú llegas a la puerta y empiezas a llamar. Si te oyen no responden, te dejan de plantón. Por no quitar la vista de la televisión. Y si te dan el pase y quieres platicar, pa' pronto los chamacos te empiezan a callar. Luego también los viejos se toman la ocasión de tenerte callado como muerto en panteón. Los que tienen chamacos también les sé decir, se llega medianoche y no quieren dormir, pero por la mañana no pueden despertar, y en la escuela no aprenden, es puro cabecear. Otro día las viejas salen a jacalear, igual que las colmenas se empiezan a juntar. Cada cual su aparato dice que es el mejor. Se queman los frijoles y ni les da el olor. Yo lo que digo es cierto y a las pruebas me voy. Todito esto sucede en el barrio donde soy. Esta me despido, diga si no hay razón. Si usted no quiere creerlo, compre televisión.